porción de la locura, y así traerá lo que a vos te es invisible, lo que nunca percibiste, lo que bajo tus narices nunca entenderías. Y conoce que la vida no termina donde vos lo ves. Ser así no cuesta nada. Sé por mí, como me sobra reparto, no me guardo el secreto y te convido con palabras las mil maravillas. Y conoce que la vida no termina donde vos lo si no cuesta nada, ser así no cuesta nada, ser así no cuesta nada. La vida no.